Lunes 15 de enero. Jesús ofrece un vino nuevo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les contesta: «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Es un texto, el de este Evangelio, que podíamos calificar de revolucionario. Jesús manifiesta un cambio en la mentalidad religiosa de judíos, representada en este caso por los fariseos y los discípulos de Juan Bautista. Basta ver el concepto de Dios que aparece en la primera lectura y el Dios de Jesús. No lo preciso, mejor que se lea. Fariseos y discípulos de Juan, por otra parte, entienden la religión como cumplimiento de la legislación religiosa vigente. Jesús ofrece un vino nuevo, un paño nuevo, que no encaja en esas tradiciones religiosas. La novedad de la enseñanza de Jesús se basa en que la raíz de la vida religiosa, espiritual y también humana consiste en disfrutar de su cercanía, de la amistad con Él, en dejarse llenar de sus sentimientos, seguir su estilo de vida, acogerle y dejarse guiar por su palabra. Es necesario, pues, un cambio radical de mentalidad, abrirse a la novedad del reino que predica a Jesús. Esto era necesario en aquellos momentos y en este. Seguir a Jesús es más que ajustarse a prácticas rituales, incluso aceptables, como el ayuno. Es comprometerse afectivamente con su persona, lo que supone romper con estilos de vida a los que les falta vida, entusiasmo, alegría, e ir directamente a la alegre novedad de su persona y de su enseñanza. Lo que nos lleva a formularnos unas preguntas. ¿En qué basamos nuestra fe cristiana? ¿En someternos a las obligaciones que nos imponen los distintos preceptos? ¿O en disfrutar de la cercanía de Jesús, de la novedad de su Evangelio? ¿Caemos en la tentación de querer hacer componendas entre el Evangelio, lo nuevo, y ciertos intereses nuestros, como la búsqueda del poder, la comodidad egoísta que se despreocupa de los demás, lo viejo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.